Martes. Radio Línea 4. Somos Jazz to Jazz. Comenzamos. Pues empezamos este martes día 15 de diciembre con Wishful Thinking, con este New Pajamas de su trabajo homónimo, Wishful Thinking, del año 85. Es una banda que hace poquito que la empezamos a descubrir, estamos aún en proceso de estudio, pero que como ya veis suena muy bien. Thank you. desde Kansas, Missouri, llega Norman Brown con este East Meets West de su primer trabajo Just Between Us en el año 82, grabado en el sello de jazz de la Motown, que se llamaba Mo Jazz, y en el cual están Nathan East al bajo y Mike Baker a la batería. También colaboran Paul Inger Acosta a la percusión, los Boyz II Men a las voces. En fin, un buen inicio de carrera para este guitarrista fantástico. Pues a veces hay músicos que se juntan para para tocar y grabar y hacer cosas como esto que has escuchado, que es el Frontin de The Hot Club. El grupo, bueno, no, tampoco sé cómo llamarlo, hacen versiones de música urbana y en el ritmo de smooth y bueno, como lo que has escuchado, ¿vale? Con Kenny Menucci a la guitarra, David E a la batería y al bajo, y también Kim Waters a los teclados. Creo que tiene un par o tres de discos, pero y has visto que suena sumamente bien. Cindy Bradley, una trompetista estupenda y genial, que fue una de las razones por la cual me metí en esto del smooth, que fue uno de los primeros álbumes que escuché, este Unscripted del año 2011. Con lo que estaba sonando, Deja Blue, de Cindy Bradley, Unscripted, año 2011. Nosotros somos Jazz to Jazz aquí en Radio Línea 4 y seguimos. Philip Sasser, el teclista francés de Marsella, nos trae este Billy's Blue de su trabajo del año 2009, titulado Philip Sasser también, en el cual está Pino Palladino al bajo, Rick Brown a la trompeta y Marc Antoine a la guitarra. Es decir, que Philip Sasser creció en Francia y tuvo la suerte de ganar una escolarización en la Berklee College, una de las escuelas más prestigiosas de Estados Unidos, y por allí empezó su carrera rodeada de los mejores, como este que está sonando, David Sanborn. Pues como te decíamos, David Sanborn con su último trabajo de este 2015, Time on the River, con Spanish Joint que estabas escuchando, con Marcus Miller al bajo, Peter Hess al clarinete y al saxo, a los acompañamientos, y ¿quién más por aquí? Marcus Baylor a la batería, Roy Hargrove también aparece, en fin, como siempre rodeándose de los mejores, y has visto que el resultado vale la pena. desde Filadelfia llega David P. Stevens, un guitarrista de aquellos Juan Palomo, como diría nuestro amigo Frank Jota, que desde aquí aprovechamos para saludarlo. Es un músico que se lo hace en todo, arreglista, compositor, productor, y que te trae este Overbook Drive de su trabajo del 2013, Epiphany. Y esto me gusta mucho. Creo que es la segunda vez que lo ponemos aquí en Just to Jazz. Pues Paolo Rusticelli, el teclista romano, porque nació en Roma, con este Neopagan del año 2006 de su título homónimo, Neopagan, y que se caracteriza por este sonido un poco New Age, mezcla entre música electrónica, un poco de música étnica, pero que ya has visto que suena genial. Y ahora seguiremos por este camino un poco electro oasis jazz con el 480 East. A ellos si ya los conoces, son 480s, son canadienses, Rob Boyle y Tony Grace. Y en este caso nos traen este Tiki Tango de su trabajo Post-Traction desde 2015, con Bill McBurney a la flauta y Gord Meyers al trombón. Y ahora viene uno de los grandes de esto de la música. So what the fuck? song What the Fuzz. Esto es lo que dice Stevie Wonder en este tema que ha sonado. Todo impresionante que he descubierto hoy mismo. Y en él lo acompañaban las hermanas Brewer, Kimberly y Shirley a las voces, Teddy Campbell a la batería y a la guitarra Oscar Castro Neves. Y has visto que suena espectacular. Y ahora vamos con otro vocalista que me encanta, Phil Perry. Pues desde Illinois nos llega Phil Perry con este Amazing Love, sonido completamente R&B del año 82, si no recuerdo mal. Efectivamente, del año 82, con se tiene una pantalla pequeña, es bastante horrible. Con Paulette Brown a las voces, Lenny Castro a la percusión y Lee Curreri a la producción. Y así viste que es un sonido, como te decía, puramente R&B, que aquí en Jazz to Jazz nos encanta. Y nos queda nada ya para acabar, así que a disfrutar lo que queda. Un álbum que personalmente me encanta de Kirk Whalum, este Caché del año 80 y 80, hoy con las fechas estoy fatal, pues no, 80, no, 93, en el cual está Robbie Buchanan a la programación de las cajas de ritmo, Wilton Felder, Aras al bajo, y bueno, un sinfín de gente que participa en este álbum. Marcus Miller también tiene una larga lista, como se merece Kirk. Pues nada, llegados a este punto, yo me despido. Como siempre, ha sido un placer haber estado aquí contigo compartiendo esta hora de música. Y sin mucho más, te emplazo a la semana que viene a la misma hora. Y esperemos que tengas una feliz semana. Besos y abrazos. Chao, chao.